Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle nuestra bienvenida al invitado Carlos Casacuberta. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar acá. Encantada de conocerte y compartir este ratito juntos. Vamos a estar con... bueno, presentarte, no sé si hace falta, pero Carlos, músico, compositor, también productor y economista, de todo. Verdad, he visitado muchas actividades en nuestra, a lo largo de la vida. Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre este próximo show que tendrá el Peyote Asesino. Y también, bueno, conocer un poquito de ti, que, para conversar. Gracias. Así que nada, voy a ir preguntándote un poco, de ya que estamos, de la historia de esta banda de rock uruguayo. Que, bueno, sé, tengo entendido que tú estuviste en un tiempo estudiando en Inglaterra, puede ser. Verdad. Y volviste para aquí y allí es cuando empezás a integrar esta banda. Cierto, el grupo en realidad tiene... raíces para el año 92, ¿sí? Fernando Santulo, había estado de viaje también, y bueno, en esos viajes era clásico entrar en contacto con discos, con sonidos nuevos, y los inicios de los 90 era un momento muy especial porque había muchos cambios en la música, llamamos pop, en el mundo, en Estados Unidos, era como los momentos en que tomaba mucha fuerza el hip hop. Uh-huh. De los grupos iniciales, ¿no? Por ejemplo, Dr. Dre, por ejemplo, Public Enemy, grupos como, no sé, como los Beastie Boys, como Cypress Hill, como House of Pain, una enorme cantidad de grupos que aparecía como muy innovadora esa música, muy cuestionadora de lo que era la manera de hacer y de grabar y de componer los temas y de presentarse en vivo. También era el momento como del rock alternativo, ¿no? El auge de Nirvana, aquellos años donde había como unos grupos que hacían como una reelaboración del punk rock, cosas como el funk, como grupos como los Red Hot Chili Peppers, todo eso como que Fernando se empapó de toda esa música. Uh-huh. Cuando regresó a Uruguay, vio a su amigo de toda la vida, Juan Campodónico, que también era como un músico muy inquieto, y tenía también mucha vocación por investigar, por conocer, por ejemplo, los grupos del rock sudamericano, argentino, los grupos brasileros como Titás, como Paralamas, grupos argentinos como Sumo, había un caldo de cultivo ahí. Entonces se les ocurrió formar una banda. Uh-huh. Y ese es el origen del Peyote Asesino. El año 93, originalmente el Peyote Asesino se presentaba con una máquina de ritmo. Uh-huh. Se incorporó el bajista Daniel Beña. Recién en el año 94, como bien decís vos, a la vuelta de ese viaje que yo había hecho, me integré yo. ¿Sí? Y se integró Pepe Canedo. Y esa vez, septiembre del 94, tocamos ahí en un local que ya está desaparecido, que se llamaba Big Bang, ahí por Lauro Müller, en el Parque Rodó. Uh-huh. Y en ese momento el grupo alcanzó su integración definitiva, que fue los que siempre hemos sido. Claro. Recientemente tenemos dos integrantes, que son Matías Rada y Bruno Tortorella, que de algún modo vienen como a refrescar al grupo, como son dos instrumentistas y dos músicos notables, ¿viste? Que como que enriquecen mucho. Uh-huh. Nuestra capacidad, nuestra manera de tocar en vivo, nuestra puesta en escena es como ahora muy... tiene como muchos matices y muchos, digamos, incorporaciones que vienen de justamente de haber incluido a estos dos músicos. Uh-huh. En la integración de Peyote. Sí, ese cruce generacional le aporta cosas muy ricas, quizás. Sí, correcto. Tocar con gente de generaciones más recientes. Uh-huh. Eso siempre nos ha... digamos, revitalizado mucho y ha hecho circular, ¿no? Las ideas musicales, la manera de tocar, todo. Y, Carlos, ¿cómo llega esta propuesta para ti de incorporarte a la banda? Bueno, es interesante. Yo estaba allá en Inglaterra, la que era mi pareja de aquel entonces tenía más intereses musicales que yo. Uh-huh. Y ella investigaba y compraba esos discos, ¿no? Cuando cumplió años mi hermano Gabriel es músico, en aquel momento estaba integrando una banda que después tuvo más desarrollo en los 90, que se llamó Plátano Macho. Uh-huh. Gabriel estaba produciendo con Juan y con Fernando el primer demo del Peyote Asesino. Y para el cumpleaños yo le mandé un disco de Public Enemy. Entonces Fernando se acordaba de mí, porque habíamos sido compañeros de clase en México. Nuestras familias, allá por los años 70, 80, habían estado exiliados, claro, en México. Y compartíamos el liceo, compartíamos la adolescencia. Por lo tanto, él se acordaba de mí, de que yo cantaba canciones en los recreos, ¿viste? En la secundaria tocábamos las canciones rockeras y se acordaba de que yo cantaba. Uh-huh. Y como le mandé ese disco a Gabriel, dijo, bueno, voy a invitar a Carlos. Lo bueno que tuvo esa invitación es que nunca se arrepintieron. Sí. Y ese fue el ponerle septiembre 94, se integra el Peyote Asesino con ese personal. Y tuvieron, en realidad nunca se disolvieron, pero tuvieron como un tiempo de no tanta aparición, quizás. Sí, llamarle latencia, hibernación, uh-huh, como le quiera llamar, periodos como de, digamos, de donde la banda no estaba funcionando. Uh-huh. Nunca la banda desapareció. No hicimos demasiado declaración, uh-huh, al respecto. Simplemente la banda dejó de funcionar. Era difícil de mantener el grupo funcionando, era conflictivo. ¿Sí? Era probablemente una situación difícil de, digamos, de hacernos cargo. El grupo le estaba yendo muy bien, uh-huh, pero eso era conflictivo, tenía problemas, teníamos dificultades para hacernos cargo de nuestras vidas, de poner en marcha toda esa cosa que, uh-huh, el grupo necesitaba. Entonces el grupo dejó de tocar, probablemente con ciertas amarguras, con ciertos momentos agrios entre nosotros, que después se fue como limando, se fue, sí, digamos, suavizando todo eso. Y entonces empezamos a pensar en algunas iniciativas, que la más la que cuajó fue en el 2009, Pinsen Rock. Uh-huh. Entonces algunos productores de espectáculos dijeron, bueno, ¿y qué tal si vuelve Peyote? Y prácticamente nos preguntaron a todos y resultó que estábamos listos. Claro. Y pasó algo muy lindo porque la música seguía ahí. Por un lado, nosotros nos juntamos en la sala de ensayo. Me acuerdo que Pepe contó cuatro y arrancamos a tocar. Como si aquí no ha pasado nada. Y efectivamente, porque la música tenía esa cualidad, ¿no?, de despertar en, uh-huh, nosotros esa energía. La canción que tocamos fue Perkins. Perkins es una canción muy peculiar, ¿no?, porque tiene como una cosa de rock. Pero tiene una letra muy rara, que es una letra básicamente tolerante y una letra diversa, en un momento que no, esos temas no estaban como tan arriba de la mesa, como lo estuvieron algunos años más adelante. Entonces hicimos esa canción, Perkins. Por un lado estaba salvado el tema de que nosotros podíamos tocar, pero después estaba el tema que nos íbamos a presentar adelante de mucha, uh-huh, gente. Y fue increíble porque notamos que después que habían pasado 10 años, las canciones estaban ahí. Es decir, la gente estaba cantando las canciones, la gente sabía las letras, la gente nos gritaba, la gente nos tiraba una energía tremenda desde las primeras filas, pero en realidad había primeras filas, había segundas, séptimas, centésimas filas, milésimas filas. Había 50.000 personas ahí en esos campos enormes ahí en Florida. Así que eso fue increíble como, sí, experiencia para una banda que vuelve en esas condiciones, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que el disco Terraja y el primer disco del Peyote, que era lo único que había, no tuvieron ningún tipo de ayuda, no tuvieron promoción, no tuvieron, sí, ni siquiera estuvieron a la venta en las disquerías, no hubo radio, no hubo nada. Como que hubo un mano a mano y la gente se fue pasando esos discos y la gente se fue pasando esas canciones, por lo tanto, cuando abrimos ese toque ahí en el Pilsen Rock. Alucinante. Estaban ahí. Y bueno, ¿y qué significa este otra vez otro regreso? Porque hace más de 2 décadas casi que no hacían, no sacaban algún disco y ahora tienen otro editado. Sí, es otro tipo de desafío, muy uh-huh. diferente. Somos un grupo muy heterogéneo de personas que vienen de distintos lados y cuyas contribuciones a las canciones son muy variadas. Entonces, nadie tiene la seguridad de que lo que trae primero queda. Uh-huh. Pero después mantiene su forma original. De repente vos venís con un pedacito que suena como un reggae medio jazzero, pero termina resultando un riff metalero. Uh-huh. O una canción que pinta para el lado, no sé, más rockero, un riff rockero, termina siendo un tema de trap que se junta con una parte B. Entonces trabajamos mucho con esa uh-huh. lógica del collage, trabajamos mucho combinando los aportes de personas diferentes, de estilos diferentes, ¿sí? de estados de ánimo diferentes. Y entonces pudimos hacer un disco que, siendo del Peyote, fuera un disco que reflejara el tiempo que había pasado y que estábamos en un momento totalmente diferente. Claro. Habían transcurrido muchísimos años y en esos años había ocurrido mucha música. Por tanto, hicimos muchísimas cosas, ¿no? Hicimos muchísimas cosas. Hicimos temas como metaleros, modernos, hicimos temas traperos con algunas inflexiones melódicas que no eran lo habitual de nuestra manera de rapear. Hicimos reversiones de temas y de motivos folclóricos, como por ejemplo encajar una chamarrita. Como una chamarrita rap. Hicimos material como siempre hicimos nosotros, que era como tomar, poner la oreja y recuperar lo que está ocurriendo en la uh-huh. música popular en Uruguay, en el mundo, en América Latina, y hacer de eso algo, ¿viste? Recombinarlo de una manera un poco arbitraria, un poco inesperada, y tirar eso y hacerlo pasar por la banda, que es una banda que toca, es una banda que, digamos, pone en escena, ese disco se nota que está, uh-huh. que está el Peyote tocando, ¿no? Y, Carlos, ¿ya tuvieron una primera instancia de presentar este disco a público? ¿Cómo estuvo eso? Sí, eso lo presentamos en el Teatro de Verano, ¿sí? Como una fecha un poco atípica, ¿no? Como en el mundo de la pandemia, digamos, ¿sí? tratando de hacerlo al aire libre porque eso nos daba más posibilidades, pero en situación como un poco desfavorable desde el punto de vista del clima. Pero fue un show muy caliente, fue un show donde pusimos en escena todo el serial. Y fue como una gran alegría, ¿no? Porque fue un show de muchas canciones y de muchas canciones del Peyote. Uh-huh. Es decir, nosotros, cuando hacíamos nuestros shows en la época anterior, eran shows que estaban basados en nuestros 2 discos, pero eran shows relativamente reducidos, ¿sí? Y muy cortos, muy intensos. Entonces en este show nos dimos con un gusto de hacer un show más largo, y ese show iba recorriendo el disco nuevo y los discos anteriores. Por lo menos para mí fue muy grato porque esas canciones estaban conviviendo de un modo muy, como muy potente, ¿no? Y un poco conversando uh-huh. canción a canción, digamos, y ese recorrido por nuestra música fue como un punto como de cambio de la banda. Uh-huh. Fue como, bueno, hemos como llegado a esta orilla con este repertorio, uh-huh. con este disco que le pusimos Serial, ¿no? Decir, bueno, sí. Serial como diciendo, has hecho algo y lo has repetido, ¿no? Esto integra una serie, como hacen los artistas visuales que hacen la serie, que hacen una serie. Nosotros como que generamos esa idea de que hicimos estos discos y bueno, haremos otros, ¿no? Uh-huh. Era como una celebración de la continuidad, de decir, bueno, claro. Esto sigue, ¿no? Y bueno, y yo creo que a partir de ese momento nuestros shows son shows uh-huh. más largos, más densos y más llenos de canciones propias, ¿no? Claro. Sí. Y Carlos, una pregunta que me quedó un poco para atrás, que me daba mucha curiosidad saber la anécdota detrás del nombre del grupo. Bueno, el peyote asesino, bueno, el peyote es, todo el mundo sabe lo que es un cactus, uh-huh, que tiene propiedades alucinógenas, que los pueblos originarios del norte de México, esa zona del Nayarit, Sinaloa, lo usan con fines rituales. El peyote, uh-huh, tenía como esa, digamos, cualidad de que era cultivada por los chamanes, que inducía como unos estados de conciencia alterados, que tenían una como un uso místico y una comunión con la divinidad, y tenían como una carácter sagrado. Sí. Entonces el peyote, pero ¿por qué el peyote es asesino? El peyote tendría que ser como que el que te abre el camino, las puertas, sí, de la percepción, yo qué sé. Pero entonces eso deriva de que en México hay otra tradición popular que es muy, como muy, muy de abajo, digamos, que es la tradición de la lucha libre, que es una mezcla de deporte, de deporte de lucha, digamos, de donde se compite, uh-huh, por ganar, y entonces, ¿sí?, la gente realmente se hace las llaves y es una mezcla de técnicas, no sé cuál es la técnica, ¿no? Pero bueno, la llave, los golpes, como acá en Montevideo, en Argentina, existían los titanes en el ring, uh-huh, un poco en ese estilo, como el catch. Entonces los luchadores tienen nombretes, el santo, el demonio azul, entonces el peyote asesino era un luchador de lucha, claro, libre. Y había dos dibujantes que después los conocimos y estuvieron como cercanos a nosotros y como digamos, en ese plan, ¿no? De bueno, si ustedes nos dejan usar su personaje para ponerle el nombre a la banda. Cosa que sí que nos autorizaron y que de algún modo se integraron y integraron algunos de los dibujos. Y el peyote asesino es un luchador de lucha libre. Uh-huh. Entonces, claro, es un luchador que siempre está como en un estado de alucinación, ¿no? Claro. Entonces va a luchar y lucha y hace, no sé, disparates, ¿no? Ese es el origen. El origen está en esa tira cómica, sí, donde todos son luchadores de lucha libre y bueno, tienen unas historias totalmente, uh-huh, surrealistas, ¿no? Unas conexiones con la policía, tienen como contacto con. Y son un grupo que, bueno, que tienen esa vida, uh-huh, ámbito de la tira cómica del Santos y del peyote asesino. Que si uno lo quisiera analizar tiene mucho que ver con, bueno, todos los temas que van viniendo de la banda, ¿no? Todos los temas que tiene cada canción, ¿no? Lo sí, que ponen sobre la mesa. Pero claro que sí, porque el peyote asesino tiene, digamos, esa dualidad, ¿no? De que es bueno, tiene una droga, tiene un crimen. Pero nosotros, la temática del peyote asesino es muy variada. Claro. Es muy variada. Es muy difícil decir de qué hablan, uh-huh, las canciones. Y como es difícil decir de qué hablan, sí encuentro una conexión con lo que planteas, porque en ese sentido son como estados mentales. Uh-huh. Son como estados mentales, son como viajes, sensoriales, que los induce la propia vida. Es decir, las canciones no son algo que alguien te canta en primera persona, como decir, bueno, aquí me pongo a cantar y entonces te voy a cantar desde mi lugar, sino que las canciones ocurren como en un espacio visual, ¿no? Uh-huh. Como si fuera una película. Mal de la cabeza aparece uno que está esperando el bondi, está contando las moneditas para pagar el boleto, se sube, después aparece una vieja que le quiere sacar el asiento, hay un coro de gente en el bondi que le grita, ¿estás mal de la cabeza o qué? Te vas como imaginando pequeñas escenas o esas pequeñas micropelículas, uh-huh, y creo que eso sí tiene mucho que ver con lo que planteas, ¿no? De cómo el nombre de la banda, uh-huh, te lleva un poco para ese lado. Y va a estar increíble que no lo hemos mencionado, pero el 3 de noviembre se van a presentar nuevamente con Serial y también clásicos de sí, esta trayectoria. Es verdad. Vamos a hacer un show muy largo, como ha sido el de... Hicimos un show muy lindo en la sala del museo, uh-huh, el 22 de septiembre, que estuvo repleto. Y en ese show encontramos una energía muy especial, es decir, como estamos como haciendo como un sincro, una sintonía fina con la gente. La gente fue con muchísimas ganas y había un movimiento y una, digamos, un clima tremendo. Y lo que nosotros, bueno, dijimos, bueno, hagamos una fecha para continuar. Hay gente que no lo, que se quedó sin entrada, hay gente que nos dijo, che, ¿y cuándo tocan? Bueno, entonces montamos esto. Es un local más chico, es en Live Era. En Live Era, que queda en la calle Uruguay, esquina Río Branco. Tiene una capacidad un poco menor, tiene una capacidad de 400 localidades, así que bueno, estamos ahí, se están vendiendo, se están vendiendo a muy buen ritmo, así que bueno, ojo, porque ahí se pueden agotar. Que es a las 20 horas y las entradas las están vendiendo por Red Tickets, sí, ¿puede ser? Sí, exacto, entradas por Red Tickets. Sí, la energía viene muy alta, ¿no? Entonces, hermoso. Sí, la gente quedó muy muy arriba con el show y la banda encantada, ¿viste? Porque teníamos un tiempo sin tocar y volvimos con esto y fue increíble, increíble. Yo hacía mucho tiempo que no estaba en un show con ese grado, con ese voltaje, ¿viste? Fue impactante. Y bueno, quedé muy contento y con ganas de volver a dar esa misma energía. Bueno, esto es lo importante, ¿no? Que el disfrute realmente. Sí, sí, yo creo que luego la gente también lo siente y es increíble cómo mueve masas, no sé, la música y el arte en sí también. Claro. Sí, sí, es como un momento que se comparte, la gente está junta, siente esa electricidad que recorre y una deseo de moverse, ¿no? Un deseo de agitar, un deseo de gritar, de expresarse. Es único. Totalmente. Carlos, bueno, vamos a escuchar algún tema. A mí me daba curiosidad porque quizás los músicos les es difícil decir cuál es su tema favorito, una trayectoria tan larga, pero me da curiosidad saber cuál era tu tema favorito, quizás de este momento. Bueno, a mí me está gustando escuchar La Tumba de los Kra. ¿Sí? La Tumba de los Kra tiene muchas zonas de exploración, por supuesto que tiene un riff rockero muy reconocible del Peyote Asesino, pero tiene momentos de letra muy raros, que como que se dialoga con perros, ¿viste? Te saco a la calle, como que alguien habla con un perro y eso es algo interesante por sí mismo. Y tiene una parte A que es trapera, que tiene un elemento andino. Así que es una canción que a mí me llama mucho la atención y como me gusta mucho, me está gustando mucho tocarla y tiene una alusión que, bueno, ¿qué es La Tumba de los Kra, no? Vos sos el Kra, pero vas a cierto estadio, a cierta cancha a jugar y ahí no hay cara que valga, ¿no? Como que, y eso es interesante. A veces hay gente que se refiere al Uruguay de esa manera, ¿no? Esta es la tumba, acá es la tumba de los Kra. Gente en la que, bueno, que tiene trayectoria, tiene expectativa, pero va a jugar y bueno. Siempre nos gustó esa expresión y bueno, la encajamos en esta canción, así que bueno, perfecto. En este momento la estoy recomendando. Bueno, vamos a escucharla entonces. Dale, vamos, La Tumba de los Kra. Cholo, te doy alegría. Sí, te saco a la calle en tu justa medida. No, te doy la matraca y también una chapa para tu alcancía. Con la letanía se me hizo de día. Quedo con la cara fría, sin detalle y aunque falle te escupo pa' arriba. Soy la clase de tarado que ya va medio cagado por el cachetazo que le dio la vida. Pasaron los años, me fui del rebaño. Sí, ya no te acompaño ni siquiera al baño. Lo dijo Bolaño. La vas de salvaje y solamente sos un detective más. Ya no va quedando mucho más que paño, no. Soy el que te escribe y el que sobrevive. Me falta un riñón, soy otro cabrón. Picada de avispa, se acabó la chispa que llega de arriba por la negativa. ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirá vos? ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirá vos? ¿Qué me tocas, qué me decís, qué me mirás. Qué me tocas, qué me decís, qué me mirás. No te gusta lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Si pa' vos soy un castigo, no me camines atrás. No me camines atrás. Acá es la tumba de los cracks. Acá es la tumba de los cracks. No está escrito en ningún lado que yo tenga que tenerte permanentemente acá al costado. Estoy ocupado, estoy escondido, estoy malherido. De tanto junar la pantalla me dieron medallas de niño perdido. Busco la sombra que ni me nombra, da con la causa. Vení que te ofrezco chorizo de rausa. Tengo los huevos al plato con tanto pajero rebelde sin causa. Eso no raspa, solo me paspa. Con tanta bobera, boludo, ya no tengo duda, me vino otro puto ataque de caspa. Con la viró me doy vuelta, junto a la cinta que andaba suelta. Tapo el buraco con pelpa, limpio la felpa. Saco la pausa. ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirás vos? ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirás vos? ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirás? ¿Qué me toca? ¿Qué me decís? ¿Qué me mirás? No te gusta lo que pienso, lo que hago y lo que digo. Si pa' vos soy un castigo, no me camines atrás. Muy bien, ahí escuchaban La tumba de los Kra, de Peyote Asesino. Carlos, quería hacerte una última pregunta, que en realidad no me va a dar el tiempo como para preguntarte todo lo que me hubiera gustado, así que en otro momento quizás nos reencontremos, no claro. Lo sé. Pero quería saber, ¿cómo te diste cuenta que lo que te gustaba era la música? No sé, tendría que decirte que en una frase, te lo okay. digo. Escuchando a mi madre, porque... somos muchos hermanos nosotros, sí. Todos muy nacidos muy seguidos uno de otro, somos cuatro, por lo menos del primer matrimonio de mi padre y mi madre. Y mi madre nos cantaba para dormir. Y ya en ese momento es como probablemente mi primer contacto con la música, la voz humana, la melodía, la letra, las canciones inmortales de... Atahualpa Yupanqui, Homero Manzi. Así que tengo que decir que todo arrancó ahí. Hermoso, una gran influencia entonces. Obvio, la máxima. Carlos, muchas gracias. Muchos éxitos en este próximo sí. show. Y nos reencontraremos para otro el momento. El viernes 3 sí. De noviembre en La Ibera. A las 20 horas. A las 20 horas y las entradas... Por Retickets. Por Retickets, exactamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, un gusto y bueno, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, estamos a la hora. Muchas gracias.